¡Hey! Bienvenidos a la segunda entrega de Bowner Podcast, El Ataque de los Clones. Mi nombre es Ernesto, Tito BL en Twitter, y tengo a mi izquierda al buen Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Otra vez aquí dando lata en el segundo episodio, y esperemos que lo disfruten bastante. Tengo a mi derecha a Bocho Amarillo, o sea, Cepau, que es nuestra invitada. Hola, yo soy invitada. Yo soy Pau. Soy Bocho Amarillo. Estoy muy contenta porque el número 2 me gusta mucho. No sé por qué, me gustan los números pares. ¿Te gusta el ataque de los clones? No sé, entre sí, entre no. No. Ok. ¿Prefieres la trilogía original? Sí. Muy bien. Definitivamente. Con eso tienes una silla asegurada. Gracias. Bueno, también tenemos a Don Charmín. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. El ataque de los clones es buena. ¿Es buena? Así. Ajá. Bueno. Mira, es que es fácil decirlo. Porque después del bodrio que fue el episodio 1, a excepción de los últimos 15 minutos, es bastantísimo mejor. Yo creo que de esas tres, la rescatable es la 2, ¿no? O te late más. El 2 siempre es el mejor. La 2 y la 3 me gustan mucho, pero hablaré de la 3 más adelante. Bueno, pero no se comparan con la trilogía original, claro. Ah, claro que no. Bueno, entrando en noticias, el PlayStation 2 deja de ser producido. ¿Qué opinas? No. Pues yo soy Xbox fanboy, así que... ¡Qué bueno! No, pero el PlayStation 2, como dijimos en un podcast pasado, que es como el XP de las consolas. Esta consola que salió por allá de marzo del 2000 y que a la fecha siguen saliendo juegos para ella. Pero ya hay menos, ¿eh? Sí, claro. En las tiendas de videojuegos y en todos lados siempre es una hilerita así, súper pequeña en comparación con las demás consolas. Es súper, súper poquito lo que... Y a pesar de que salió el PlayStation 3, si tú te vas a las 10 consolas más vendidas de la historia, son el Nintendo 10, el PlayStation 2, el Game Boy, el PlayStation, el Wii, el Game Boy Advance, el PSP, el Xbox 360, el PlayStation 3 y el NES. ¿Están en orden? Sí. O sea, el más vendido es el Nintendo DS y en segundo lugar está la Nintendo DS. Claro que si te pones a compararlo con las demás consolas, es la consola que más tiempo ha estado en el más mercado. Más longeva, así es. Si no me equivoco, 1.5 billones de unidades. Juegos. Ah, de juegos. Pero de unidades son 150 millones de unidades. Borregos. Y sí, la verdad es, hay miles de juegos buenísimos para el PlayStation 2. Está Shadow of the Colossus. ¿Cuál es tu favorito? Uy, muy bueno. Híjole, de PlayStation papá. Okami. Hay joyas. ¿Cuál tienes tú? El 3. ¿Nunca tuviste en 2? Nunca tuve en 2. ¿Pero si jugaste con uno? Claro que jugué con uno. ¿Mucha diferencia? Ay, sí, obviamente claro, que claro, hay mucha diferencia. También salte, por favor, del cuarto. Te voy a repetir la pregunta. De la cabina. ¿Viste Episodio Fantasma y Ataque de los Clones, no? ¿Mucha diferencia? Somos profesionales. Claro. Pero no comparas, porque obviamente el PlayStation 2 es como el viejito que todos quieren. Es como la novia que... Tito, con la que duraste mucho, pero... ¡No seas necio, hombre! ¡No seas necio! Hablando de novias, ¿ya fuiste a ver El Hobbit? Aún no he visto El Hobbit. Por eso no tienes novia. ¡Rayos! ¿Todos de aquí ya vieron El Hobbit? ¡Claro! Me siento todo un analfabeta aquí delante de ustedes. Los sufrieron mucho, pero mi vista sí... Te sentaste en las escaleras. No, 3 horas sentada. No, oye, sí, está bastante larga. Está bastante larga, pero está bastante bueno. Si no han visto El Hobbit, ya vayan, porque ya vayan. Así es, bueno, pasemos a la otra noticia. Pero no me dijiste cuál era tu juego favorito. Mi juego favorito, claro. Híjole, yo creo que Shadow of the Colossus. Lo llegué a jugar hasta su versión en HD. Pero sí, okay. Si tuviera que decir uno, diría. Puedo hacer un servicio social. Claro, sí. Todos los que nos están escuchando, quien consiga, tenga o encuentre Crash TR para PlayStation 2, se los agradecería millones. Que me digan dónde lo encuentran. Pero es de PlayStation 1, ¿no? Sí, pero sí está en PlayStation 2, pero okay. No lo encuentras. Es muy complicado. Es raro. Sí. Yo lo encontré en las villas, pero era un disco así. Pasó un amigo, lo vi. Bueno, también me tardé en ir, fueron 2 semanas que no fui. Uh-huh. Cuando fui a buscarlo ya no estaba. Quien lo tenga, quien sepa dónde lo puedo encontrar. En línea, ¿no? Que te... Tan parecido. Que te manden un repli por ahí a Bocho Amarillo. Ay, por favor, si no es mucho molesto. Claro que sí. Se los agradeceré mucho. Así como el amor, ¿verdad? ¿Por qué el amor? ¿Por qué? Tú, no seas ese hombre. Pero fue a buscarlo ya no estaba. ¿Caen las ventas? Sí, sí, claro. De MacBook durante la temporada navideña. Ah, la venta de MacBook. Así es que yo quiero comprar una MacBook. Pero casualmente caen las MacBooks pero los dispositivos móviles suben, ¿no? O sea, es como... Es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Pasado, que o sea, la gente se está haciendo móvil. Ya. Así es. Es como, a esta era se le llama post-PC era. Así es. Todo es culpa de Esteban Trabajos. Esteban Trabajos. Así no, como no nuestro profeta Esteban Trabajos lo predijo, la gente empieza a usar más sus dispositivos móviles como tablets y celulares y empieza a abandonar los escritorios con las laptops. De hecho, ya casi no hay de las que son de escritorio las. Sí, de escritorio. Es justamente lo que estamos platicando. Pero es lo que estábamos platicando el otro día. ¿Ustedes creen que las computadoras de escritorio son obsoletas? No, para trabajar. Son bonitos pisapapeles. Que... Me imagino a Pau cargándose. ¡Ah, aquí tengo un papel que tengo que... Tengo que hablar. No, pero sí sirve para eso. Pero hoy en día la gente ya no prende su compu para consumir contenido, ¿no? Yo la prendo para calentarme las piernas. Y ya que estamos con las Macs... La Aptar. Así como Luis Miguel. Son 40 billones de descargas. Es que no son billones, son billones estadounidenses. Que claro. Son 40 mil millones. 40 es millones. Que lo sorprendente de esto es que apenas el año pasado habían logrado superar las 20 mil millones de aplicaciones descargadas. Que de hecho daban premios, ¿no? Sí, de hecho dieron $10,000 en aplicaciones. A la que descargara la aplicación número 20 mil millones. Creo que fue una chinita. Ajá. Sí. Que descargó en ¿Dónde está mi agua? Sí, y se ganó sus $10,000 en la aplicación. $10,000 en aplicaciones. Es bastante, yo me compraría muchos juegos. Compraría Infinity Blade. Compraría Borderlands para Mac. Compraría Tom Tom, está bien cara. Tom Tom. Ah, ya, ya, el navegador, ¿no? Sí, sí, el GPS. Claro. Dude, Google Maps, yo. Pues sí, pero Tom Tom me gusta. Tiene un nombre bonito. Que bueno, cae también en el tema de que la gente se está haciendo móvil. Oigan, a lo mejor. Niños, porque los niños descargan y borran, descargan y borran. De hecho, fíjate que este domingo un niño llegó y me dijo, oye, tú tienes un iPod 5, ¿verdad? Y yo, ah, sí. Ah, mira, yo también. Y empezamos a ver y vi todas sus aplicaciones. O sea, ¿un niño? Sí, un niño. Tiene 8 años. Como mi primo. Oigan, yo a esa edad, yo esa edad tenía un globo. O sea. Yo tenía canicas. Canicas, yo claro. No tenía nada. Pero tenía aplicaciones así de paga que, o sea, yo no puedo comprarme porque no me alcanza. Fue bastante triste. Es como yo cuando veo a los niños o a las niñas con sus tablets. Yo necesito una tablet, donde saber que yo para lo que hago necesito una tablet. Y veo que los niños la tienen así, se las regalan de Navidad para jugar y es como un poco triste. ¿Supieron la nota de una señora que pensó que su iPad servía como balanza? Y se subió arriba de ella y... ¿La tronó? ¡No es cierto! En serio, por ahí está la nota. Ah, no, más bien como... báscula. Sí, como báscula. Eso dije. Quería balancearse. Sí, porque se me hizo muy raro, balanza, Cuando dicen báscula, me acuerdo de los chacas que dicen... Claro. Oh, ¡qué bonito reloj, mi... ¡báscula! ¡Báscula! Oye, a mí me un chaca me robó mi celular. Te dijo, ¡báscula! ¡Báscula! Así es. Pues también está, pero bueno, por ejemplo, no, adelante. El video este donde, oye papá, ¿has visto mi iPad? Y le hace, no, pero qué bonita tabla para cortar. No. No. Qué triste. Ah, por cierto, noticia emergente. No sé si ya se habían dado cuenta, pero yo me acabo de dar cuenta hace como 2 días. Pero si se preocupaban porque su iPod 5 o su iPhone 5 se les cayera y se les rompiera la pantalla, pues a lo mejor tienen un poco más de suerte porque ya traen Gorilla Glass. Gorilla Glass es este vidrio súper poderoso, más bien cristal, que lo puedes rayar con un cuchillo y realmente no le pasa nada. Tiene que ser una caída bastante fuerte para que truene. ¿Sabías que lo que raya esas pantallas no es tanto el filo sino la arena? Mm. Por ejemplo, en tu bolsillo, si traes un poquito de arena, eso puede rayar la pantalla. O sea, no es tanto de dureza, sino de... Bueno, pero con Gorilla Glass ya no me... Ya estaba en algunos Androids, ¿no? Sí. O sea, en Android ya tiene mucho, pero acaba de entrar a la gama de Apple. Como esta broma, que el día que se salió a la venta, todos los nuevos dispositivos... Ah, sí, es cierto. Un chavo se puso... Sin una playera de... La playera de Apple. De empleado de Apple, y traía un montón de cajas, y llegaba por donde está la fila, y ves que hacen... filas para conseguir sus dispositivos antes que nadie. Va el tipo este con su montón de cajas en un diablito y dice, oh, ¿ya saben qué es esto? Claro que sí, ya llegó. ¡No es cierto! Y lo tira y se oye que hay tres vidrios o algo, y se oye que se rompe algo y todos en la fila, ¡Oh! ¡No, fucking güey! Sí, se cortaron las venas. Casi. Sí, casi, no. O sea, la cara de la gente en la fila asustada porque la habían roto su iPad, su iPad. La oportunidad de tener su dispositivo de Apple antes que nadie. Como hay un comercial de... de Samsung, no sé si es del Galaxy, pero está un chavo formado en la fila, en la supuesta fila para los Apple Store. Del Apple Store. Y entonces unos viejitos Apple le preguntan, Store. Oye, ¿aquí es la fila? Y le dicen, no sé, yo estoy esperando a mis papás, estoy apartando un lugar, yo voy acá a comprar mi teléfono en Samsung. Y es así como, Sí, es y, no, y luego, antes de que se acabe el comercial, sigue que la señora dice, ¿esta es la fila para las aplicaciones? Ah, ya, claro. Que también había otra campaña de Samsung que a mí se me hizo medio chafa, que decía, llegaban gente de un camión y se ponían enfrente de la tienda de Apple y decían, despierta, con unos carteles. Pero ese creo que no era de Samsung, era más bien de BlackBerry. BlackBerry. Porque iba a salir BlackBerry 10, que es la copia de Android, iOS. Otro bonito pizapapeles. Realmente sí, no, BlackBerry, a mí no me gusta ni para pizapapeles. Si tienes BlackBerry y no te respeto. Píntalo de tu color favorito. Exactamente. ¿Verdad? Tengo un amigo que él quería un iPhone. Ajá. Y él, su familia de Monterrey, se lo iba a comprar. Pero en lo que se lo compraba, él no tenía celular, entonces tuvo que agarrar un BlackBerry que era de su hermano y lo escondía. O sea, porque él es súper fan de Mac. Entonces, te lo juro que lo traía por aquí. Saludos a Jimmy, por cierto, lo voy a poner a escuchar el podcast. Lo traía guardado. Y yo le hacía burla. ¿Qué traes ahí? Nada, cállate porque lo van a ver. O sea. Siempre me acuerdo de cuando dice BlackBerry, me acuerdo del chiste de, bueno, voy a reiniciar mi BlackBerry. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué? O el de, también había uno de, naces, creces, reinicias el BlackBerry, te mueres, muere Chabelo, BlackBerry se empieza a reiniciar. No, ya no bromeamos con Chabelo porque se enoja. Y volviendo a la campaña esta de BlackBerry, se me hace como los comerciales de política, ¿no? ¿Por qué gastar tu tiempo en un comercial hablando mal de otro producto cuando puedes hablar bien del tuyo? De los creadores de las campañas de Peña Nieto y Cuadri, BlackBerry. Ah, es el mismo, es el mismo. Tuvo algo que ver. Así es. Tuvieron algo que ver, pobrecitos. Oye. A lo mejor para la gente que nos oye no es muy relevante, pero CES. CES, el Consumer Electronics Show. Así donde es. Donde todas las. Y no nuestro amigo CES. No, ese no. Saludos, CES, si nos estás escuchando. Saludos, CES. Yo no tengo un amigo CES. Consíguete uno. Si vamos a presentar a CES. Bueno, ¿qué onda con el Consumer Electronics Show? Es este show donde todas las. Bueno, no todas. Las compañías que fabrican productos electrónicos se juntan y muestran al mundo y a la prensa sus más recientes diseños y pues también. Y sus productos. Es como una serie de conferencias donde como muchas keynotes juntas. Exacto. Y tenemos a Sony, tenemos a LG, Samsung, Sharp. Nvidia también anda por oye, ahí. Oye, estaba hablando de Sharp, estaba viendo que tienen unas pantallas gigantes de 80 pulgadas en 4K. También Samsung ya sacó su... Sí, exacto. 4K. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué sacar una resolución más alta que 1080p cuando aún no hay mucho contenido en 1080p? Exactamente, tú sí sabes. No entiendo por qué saltarse de resolución si, por ejemplo, juegos para PlayStation no llegan ni a 1080p, están en 720p. De hecho, también los Blu-rays, muchos están en 720. Me gustaría que como que explicaran como qué es el 4K. El 4K, si no me equivoco, el 4K es... cuatro veces la resolución de Full HD, ¿no? Sí, que son 1080p. Es 1080p. Entonces, están sacando esas pantallas, pero, oye, ¿qué contenido hay en 4K? O sea, en YouTube ya hay videos en 4K. Puedes poner videos 4K en tu televisión grande. Pero yo siendo... Pero los pones en la mañana, ajá, dejas que se carguen. Muere Chabelo, se reinicia el BlackBerry y le puedes ver el video. Claro. Pesadísimos. Exacto. Y hablando de 4K y también de CES, está el Project Shield. Esta consola portátil de Nvidia, que va a ser la primera en poder reproducir contenido 4K. Transmitir contenido 4K. ¿Y esto a qué es debido? ¿Qué es la parte de hardware tan importante que hace posible esta maravilla? Nada más y nada menos. Tegra 4. ¿Qué es Tegra 4? Sí, ¿qué es? Es el procesador móvil más rápido del mundo. así nomás. Oigan, pero yo tengo una queja con el Project Shift. Deberían matar al diseñador industrial. Sí, ¿Qué hizo? Hagan de cuenta, más o menos, es como un control de Xbox un poquito más robusto. Exacto. Con una pantalla pegada. Es como la fusión del control del Xbox con el DS. ¿Ubicas tu control Mad Cat? El creador de los controles Mad Cat, pues... Hizo el control de NVIDIA. Le dijeron, oye, ¿no te late hacer un control para nosotros? Claro. Mira, aunque eso, que esté bonito, no significa que no sea bueno. Tenemos el claro ejemplo del Xbox, el primer Xbox, que es una horrenda. ¿Ubica su control Whopper Jumbo? Sí. casi lo agarraba así, claro. El Gao estaba muy bonito. Sí, obviamente, el control era ese, pero el primero sí era bastante feo. Sí, también la consola no es muy bonita, pero era de esa generación, es la consola más poderosa. Sí, es como el Dreamcast 2. Que, por ejemplo, para controles bonitos, el de Dreamcast. Yo jugabas el Dreamcast y, no sé, yo me sentía como en el futuro. A mí no me gustaba el Dreamcast. ¿No te gustaba el Dreamcast? Era la pantallita. No. ¿Eres futuro? ¿O eres fan de Xbox también acá como...? Me gustó mucho el diseño del nuevo control de Xbox 360. Ya por ahí te vi el casco, de Master Chief. Sí. Se ve lo fanboy. No es cierto. Sí, pero bueno, esta consola que cuenta con una batería autónoma de 10 horas, puerto HDMI, micro SD, USB y entrada para audio. Y pues vamos a ver qué tal le va, ¿no? Oye, pero batería de 10 horas, no estoy tan seguro. Bueno, la primera cargada y descargada dura 10 horas, después quién sabe. Pero reproduciendo contenido 4K. Es como tu iPhone 2, pero que lo cargas. ¿Qué va a reproducir si no hay contenido 4K? Los videos de YouTube, dude. A ver, señor Sony y señor Samsung. Primero pónganse a hacer contenido en 1080p antes de querer hacer contenido 4K, por favor. Que son visionarios, hacen primero en lo que lo vas a reproducir y luego... Y después preocupan. Que claro. Para esto también habría que entrar un poco al tema de la película del Hobbit. Porque Peter Jackson dijo, ¿para qué hacer más y más grandes las resoluciones? Que el siguiente paso más bien era aumentar el frame rate de las películas. Por eso hizo el Hobbit en 48 frames. Recordemos que el estándar es 24 frames per second. ¿Qué dice Yomato? 24 por segundo. Ah, claro. Sí, pasaba a las 12 por el canal 5. Esa es la explicación. Para todos los que no sepan qué es FPS, es First Person Shooter. No, frames per second, ¿verdad? O cuadros por segundo. Así es. Los cuadros. Los Nintendos. Los Nintendos. La PlayStation. Sí. Whatever. Perdonen, algún día entenderán. Algún día lo entenderán. Si nos están escuchando, métanse a YouTube y busquen Josué y Dion. O los Nintendo. O los Nintendo. Y no sean necios, hombre. ¡Ah, los patrocinadores! Patrocinadores. Power Podcast es auspiciado por Choco Crisp, Chamit. Te queremos ver crecer. Ah, claro, es que bueno, ya va a llegar la demanda, entonces me dijeron que... Oye, les estás dando ¿cómo se dice? Publicidad. Sí, publicidad, sí, claro. Oye, ¿pero existe Chamito todavía? Sí. ¿Neta? Sí. Me gusta. Yo me acuerdo de Chiquitín. Chiquitín, el corazoncito ¿De qué comías Chiquitín en vez de nanoninos y por eso no creciste? ¿Y sabes cuál? Yo creo que el Hobbit comió Chiquitín. Yakult. A mí me gusta más que el Chamito. Ah, claro. Es como... Ya, comparación de Es como la nana ya. Que te quiere ver crecer buena. Y la otra te oprime. Y no pero está más buena. Pasando a otras noticias, ¿qué onda con la crayola para el iPad, Charmín? Hay que decir primero que ¿quién no dibujó en su infancia? Ah, claro. Con productos crayola. Oh, chivo, yo pensé que ibas a decir MS Paint, pero... MS Paint también, claro. Pero pues muchos no teníamos computadora como los niños de ahora. Claro, que también hay que decir que Crayola es la marca y Crayón es el... Ah, sí, es como resistol y pegamento. Así es. El material, exacto, Pau. Pues bueno, este Crayón, marca Crayola, que todo el mundo utilizamos en nuestra infancia, sacó un lápiz. Un stylus para el iPad, para que los niños puedan jugar con su iPad, que ahora tienen los niños. Sí. Ahora ya nos regalas crayolas, de verdad. Que no tienen crayolas como nosotros, crayones. Así es. Pero tienen el stylus. La ventaja es que no necesitas presionar el iPad. Es sin scratch. sin rozarlo, sin que se dañe tu pantalla del iPad. Y bueno, tu pues, Gorilla Glass, ¿no? Tu Gorilla Glass. Sí, este, estaba viendo que tiene un costo de $29, $29.99, y es un una crayola con baterías. La aplicación es gratis, lo que te cuesta es la crayola. Sí, como las impresoras, las impresoras están baratas y lo que te cuesta es las tintas. Oye, por ahí vi un Did You Know que decía, ¿sabías que es más caro un cartucho de tinta que... bueno, no un cartucho, la tinta que la sangre? De hecho, ¿sabías que la tinta es el líquido más caro en el planeta? ¿Neta? Neta. Más caro que una cerveza bien fría. Más caro que el perfume. La broma. No, el perfume de Justin Bieber. ¿Tiene perfume? Sí. Guacala. Espinoza Paz también. Ah, claro, con su calendario. Ah, es que es como Whiskas. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 gatos lo prefieren. Qué chiste de mal gusto, eh. Perdóname. O sea, ¿cómo? Oye, yo tengo una prima que sí le regalaron el perfume de Espinoza Paz. ¿Qué onda? Ah, no es cierto. ¿Para qué el de Espinoza Paz a una prima? Por un hombre normal. Que puedas estar. No, es que iba a decir. No, adelante. Ya no canto. Es como Espinoza Paz que dice, oigan, pues les voy a cantar el próximo viernes. Y se va. ¡Ay, qué tito chanchistochito! Cachichinquere. Cachichinquere. De los creadores de ¿Qué risa me da cuando me río? Arnold Schwarzenegger, muchas letras. Oye, ¿te gusta Duro de Matar, papá? Claro que sí, y déjame decirte que I'm too old for this shit. Yo sí, pero entiendo, sí, claro que me gusta. Si han visto Duro de Matar, entendieron la broma. No, what I mean. Pero bueno, ¿y cómo te sientes de saber que John McClane va a regresar? John McClane regresa con A Good Day to Die Hard. Pues está muy padre, ¿no? Me gustan esas películas de Duro de Matar, y más que la de Los Indestructibles, porque la de Los Indestructibles yo la iría a ver solo por Chuck Norris. Está padre, ¿eh? ¿Sabes emocionar. Quién faltó? Steven Seagal. Ese es el icono noventero también. Pues esperemos es que como... esté para Expendables 3. Exacto. Junto a Jackie Chan. Jackie Chan. Y Nicolas Cage. Chan, sí. Oye, película sí, más noventera no hay. Puros iconos de los 90. Ah, de los 80. Yo creo que es más noventero que los aerobics. Con este, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Lamas. Lorenzo Llamas. Lorenzo Lamas. No. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Oye, lo digo con voz de Robert Rodriguez. Ya lo quisieron ustedes a los 50 años, pero los puedo asegurar. Pues sí. Disculpe, señor Tito. Díganos. Bueno, entonces, ¿tú qué opinas acerca? Bueno, no, ¿sabes a quién le voy a preguntar? Mejor le voy a preguntar a Pau. Pau, sí, pregúntale a la invitada, entonces, por favor. ¿Tú qué opinas sobre esta tendencia de regresar a los viejos héroes de acción a las nuevas películas? Pues fíjate que yo siento que apelan mucho a la nostalgia de la gente. O sea... Claro. Es como lo que ahorita están viendo que vende, es como si a nosotros nos regresara Los Diez Locos. Es como ver a Pedrito Fernández en las novelas de exactamente. Hoy, exactamente. ¿No? Pero sí sale. Sí, por eso. Y las señoras lo ven porque lo veían con la mochila y la ternurita. Y les dicen, mira, ahí va el de la mochila. Ah, no, ¿verdad? Recuerdan como, te hace recordar muchas cosas, te hace recordar lo que en ese entonces viviste. Los papás te van a decir, ay, estaba en la prepa y estaba no sé dónde, yo hacía estas cosas. Entonces saben que lo van a ver este público que ya los conoce. Y nuevo público los va a conocer. Entonces, si el nuevo público se enamora de ellos, pues mucho que mejor. Pero... Oye, y qué buena época en los noventas, ¿no? O sea, teníamos los dinosaurios, teníamos Jurassic Park, teníamos el Super Nintendo. Y ahora, tenemos a los motorratones. ¿Qué tienen los niños de hoy? Las tortugas ninja, perdón. Sí. Las tortugas ninja, los super ratones, ¿qué tienen los niños de hoy? ¿Un iPad? Un iPad. Tienen un iPad. Hay cosas rescatables como Hora de Aventura y... Regular. No, a mí no me gusta Hora de Aventura. Al mes. Perdóname. Siento okay. Que gritan todo el tiempo. No lo aguanto. Ok. Regular Show, ¿lo has visto? No, es bueno, es muy bueno. ¿Tú has visto algo de eso? Los Padrinos Mágicos. Yo puedo mágicos, hablar como Jake. Los Padrinos Mágicos. Creo que es lo único que me gusta de lo actual, Los Padrinos Mágicos. Pero... Creo que lo último que murió fue Bob Esponja, ¿no? ¿Sabes cuál me gusta mucho actual? Phineas y Ferb. Dicen que es muy bueno, pero ¿sabes por qué el éxito de Phineas y Ferb? El guión. Las historias que te cuentan. Es como para un público un poquito más maduro. Exacto. Es una historia de niños. Pero, exacto. Pero contada de una forma diferente. Eso es lo que hace que mucha gente de nuestra edad. Con razón me gusta Phineas y Ferb. Ese es el toque que tiene Phineas y Ferb. Que es la misma historia, pero te la vuelven a reinventar mil veces. Y eso está muy. Vale mucho la pena. Pero si lo ves, si ves las primeras temporadas, sí, sí notas un cambio. Ya las últimas como que empiezan a tambalear poquito. Ah, claro. Y luego con la película como que también ya fue mucho el punto de vista de hacer más dinero. Sí, ¿no? Exactamente, como la gran mayoría de las cosas que están siendo exitosas. Y es como los Simpsons, pensado, ¿no? Que si tú te pones a ver los capítulos viejitos, buenísimos, y ves los de ahora y... No, quisieras que los capítulos viejitos tuvieran la calidad de los de ahora. Claro. Pero con el guión o la profundidad de antes. Antes eran... Bueno, no hablemos. Antes era chévere, Jordan. Antes era chévere. ¿Me recuerdas el capítulo de... ¡Qué ricos son estos zapatos de Flocker! Yeah. Es miércoles, Homero. ¿Sabes qué me enojaba mucho? Que veías el intro de los intros nuevos y los veías pues nuevecitos, ¿no? Con alta calidad y todo. Y luego te pasaba un programa bien viejito, entonces... Te dabas cuenta del contraste de las dos calidades, claro. Como que sí te agüitaba. Oigan, y un dato curioso, ¿sabían que un capítulo de Los Simpsons antes tomaba 6 meses hacerlo? ¿Y ahora? Y ahora, no sé, como ya cambiaron de ya sistema. La animación es diferente. De hecho, creo que antes se utilizaban 20,000 dibujos o algo así y ahora se utilizan el doble. Pero ya, claro, producirlo. Con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Los Nintendo. Estando en el tema de la película Devil Dead. Evil Dead, papá. ¿Has visto el original de Sam Raimi? No la he visto. Pero es una película de serie, ¿ven? No, para nada. ¿No? Es la obra prima de Sam Raimi, güey. Si crees que conoces a Sam Raimi porque viste las películas de Spider-Man, pues estás tonto, ¿qué? Estás tonto, pero tengo un iPad. No seas necio. Y no sé. ¡No seas necio, hombre! La película que deben de ver de Sam Raimi es Evil Dead. Esto debido a que el remake está pronto a estrenarse y promete mucho con sus trailers Red Band, o sea, con un corte más para adultos. Mucho más para adultos. Y la película se ve bastante menos cómica y muy fuerte. En el último trailer ya se deja ver un poco de gore y vómito, color. Sí, la verdad está muy asquerosa. ¿Viste el primer trailer? No. De hecho, veo pocos trailers porque me gustan que las películas me sorprendan. Y de repente suele haber como una tendencia a eso de que las películas, estoy haciendo signos de entre comillas, porque no sé si sea cierta, de que las películas, cuando los trailers están muy padres, las películas tienden a ser malas. Entonces, ay, por favor. Eso es lo que dicen. Batman, yo me eché todos los trailers, todos me emocioné y al final me emocioné más. Porque eres oye, mal. Este trailer es larguísimo, Avengers, de 15 minutos. Me pasó lo mismo con ay, ya sé. Hermoso. Sí, no, de hecho, o sea, es que a mí los trailers de Batman como que no me... Es que cuando eres muy fan, ¿qué pasa? O sea, sale, el protagonista te saca un moco y te emocionas. ¡Oh, Dios mío! Exactamente, ¡verde! ¡Wow! Secreciones nasales, por favor. Bueno, unas secreciones. Es amarillo. Que la voz de Batman en español es muy mala, ¿no? Yo creo que es del dude que hace los Nintendos. No, deja tú la de Batman, la de Bane. Ah, la de Bane. No. Que por cierto, la voz de Tom Hardy la acabo de oír en Loles y es bastante parecida a la que hace en Bane y todavía se nota el cuerpo que traía en Batman. Todavía estaba gordo porque para hacer Bane tuvo que subir muchísimos kilos y todavía no los bajaba para Loles. Ah, bueno, y estando aún en todavía el tema de las películas, existen por ahí algunas frases... ¡Que cuenta la leyenda! Cuenta la leyenda que de haber existido estas frases, no hubieran existido películas de Star Wars. No, mejor dicho, hubieran salvado la precuela, ¿no? Es que hay dos, hay 7 frases que hubieran salvado las precuelas y hay 8 frases que hubieran terminado con Star Wars realmente rápido. Pero ahorita, ¿cuáles vamos a decir? ¿Tipo? Ahorita vamos a decir las que hubieran salvado las precuelas. Las que ojalá y hubieran existido. Las que ojalá y hubieran existido. Como por ejemplo esta de cuando se llega Jar Jar Binks con Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Que le dice, shut the fuck up, tú no vienes con nosotros. Y creo que eso... ¡Cállate! No vas a venir con nosotros. Exacto. Creo que eso hubiera salvado. ¡Misa! Está muy agradecido. o tal vez... Hola, yo soy Darth Maul, pero antes, déjenme hablar un poco de mí, antes de que me maten, porque, ¿qué se sabe de Darth Maul? Faltó como... Un background, ¿no? Faltó... La historia, profundidad, ¿no? Sí. Que explicaran por qué. Que explicaran qué onda con él. Te saltaste una yo. Esta frase también dice, Anakin compite en la carrera de Potts. Le dicen, ¿sabes qué? Tú no corras, nosotros conseguiremos las piezas que nos falten aparte. Sí. Esta carrera parece muy aburrida. ¿Pero a ustedes les gusta la carrera de Potts? A mí sí me gusta. Sí, a mí también. No llores, Pau. Sabemos que te gusta. Es que está muy emocionante. Las ¿Qué pasó, tío? De hecho, yo tengo datos curiosos sobre el ataque de los clones. Bueno, no hubieran ocultado su amor desde que era una pedófila acechando a Anakin en Tatooine. Todo esto hubiera terminado. Pero bueno, la escena es cuando están jugueteando. Pues por ahí a Anakin se le abre la espada láser y, oh Dios, te maté, oh, ya estás teniendo al niño, oh, será mejor que me convierta en Darth Vader justo ahora. Por último, la frase maestra de todas. Lo que hubiera salvado Star Wars, ¿qué es realmente lo que hubiera salvado las precuelas de Star Wars, Tito? Explica la imagen primero. Bueno, tenemos a George Lucas detrás de la cámara diciendo, oh, esto luce tan mal, debemos parar ahora. Así y si es. Hubiera parado, sí. Otra historia hubiera sido. Otra historia hubiera sido. Pero ¿sabes de qué me acordé? De la imagen donde sale George Lucas abrazado de Mickey Mouse con la espada láser. Ah, sí. Con cara de... Please kill me. Kill me, please. Oh, ¿qué no estoy haciendo? La imagen que a mí me pareció muy impactante fue la de Darth Vader arrodillado enfrente de Mickey Mouse. Mouse. Pues yo Daddy. Pero me gustaron porque sale Mickey. Y ahora en su sección, el mouse de bolita, vamos a hablar de nada más y nada menos que una de las consolas, en lo personal, más importantes de Nintendo. El Super Nintendo. Los chinos descubrieron que por medio de una banda. No. ¿Qué podemos decir del Super Nintendo? Nunca tuve uno. ¿Nunca tuviste un Super Nintendo? Yo tampoco. ¿No? Soy el único. Tenía un primo que jugaba a Zelda. Ah, claro. Es que siempre tenías el primo. Espérate, que tenía Super Nintendo. Tenía el primo y jugaba a Zelda, iba a su casa y no me lo prestaba. Y cuando me lo prestaba, iba así como en el nivel super, hiper, mega avanzado y no entendía nada. Entonces le decía, ten, no quiero jugar. No. Creo que desde entonces tengo odio, por eso nunca quise un Nintendo. Yo nunca tuve un Super Nintendo. Ajá. Pero tuve la suerte de tener un amigo que sí tenía y me iba a su casa y jugábamos. Y lo bueno es que tenía dos controles. Oh, qué chido. Y jugábamos contra. Oh, contra dos o tres, no recuerdo. Ajá. Hay un contra para. Y. Muy difícil. Sí, estaba bastante difícil. Y jugábamos las tortugas ninja. Oh, dude. In Time. Wow. Ese no es un juego, es el juego de es las tortugas juego. Ninja. Yo creo que es el mejor juego para Super Nintendo. Y yo creo que también es el juego con mejor soundtrack de Super Nintendo. Alicat Blues. Pizza Time. Pizza Time. Que hay una versión, hay un remake para Xbox 360 que lo pueden descargar en la Xbox Live Arcade. Pero el gran defecto es que no tiene el soundtrack original. Entonces no vale la pena. Si pueden conseguir el cartucho, menos. Bueno, esta consola que sale en... El 13 de agosto de 1991 es una consola que tiene más de 20 años. Sí, en América. Efectivamente ya tiene casi 22 años. Dos. Casi 22. Y... Ay, como yo. También necesito el 13. ¿Tú, Pau, tuviste alguna experiencia con un Super Nintendo? No. Mi mamá me alejó de los videojuegos, les platicaba antes que mi mamá me dijo. También te hicieron tirar tus tazos de Pokémon. Uh-huh. Las canicas, los tazos de Pokémon, los Power Rangers. Las canicas. Pero no canicas, ¿no? Señora, si nos está escuchando usted muy mal. Me quedé te con... Te prohibieron jugar. Lo que pasa canicas. Es que en mi caso me traumé una vez con un videojuego. Lo jugué por más de 8 horas y me asusté. ¿Cuál es? Igual, Crash TR. No es cierto, era Crash Bandicoot. Porque no era, era el de aventura, era Bandicoot. Para PlayStation 1. Claro, buenísimo. Excelente. Si tienen por ahí chance, busquen las portadas de Crash Bandicoot de Japón y en América. Y en Japón sale con unos ojitos un poco más anime sí. Que en América. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con Kirby. En Kirby en Japón es muy alegre. Pero Kirby en América está emputado. Siempre. Es que es la bolita siempre. Rosa badas. Exacto. O sea, América se encarga de hacer que Kirby fuera todo menos marica. O sea, Kirby es... Pero es rosa. Kirby es badass. No, es badass. No, bueno. Es como la marica de Bugs. Ah, claro. Francis. Ah, ya. Sí, Francis. Sí, claro. No soy niña. ¿Qué no soy niña? ¿Cuál fue tu juego favorito de Super Nintendo? Juego favorito de Super Nintendo. Mira, no tengo un juego favorito, pero sí tengo mis favoritos. Son las Tortugas Ninja. Street Fighter 2, ese juego tengo que decir que marcó mi vida, porque fue un regalo que me dieron a mí, muy especial. Recuerdo que fue por allá una Navidad del 98, y es un juego que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Megalestito. Tito era un crío de 7 años partiendo de la Mauser a otros monos. Así es. Mega Man X, uh-huh. Buenísimo. Solo, la verdad, yo soy fan del X. Lo, X1, X, digo, X2 y X3, no, la verdad, les perdí la pista. F-Zero también. Oye, sí es cierto, Mega Man X era muy bueno. Muy bueno, buenísimo. F-Zero, este juego también tiene un increíble soundtrack. Es que, Dios, hacían cosas hermosas en el Super Nintendo. Discúlpenme por llorar. Pero, y por último. Pausa para que grito, llore. Por último, yo creo que. Ah, lo tenía en la mente. Ah, Super Mario World. Sí, creo que Super Mario World también es un clásico para mí. Perdón, me acabas de recordar que sí es cierto, yo llegué a jugar eso, pero no me acuerdo porque lo jugué con los primos de mi primo uh-huh. en Guanajuato. Claro. Y sí es cierto, fue Street Fighter 2, ¿sí? Claro. Claro, este juego. Yo los jugué todos hasta que tuve un emulador y pude jugar. Es que ahora está mejor emular todo. No. Ahora está el tonito y la pose. Yo hubiese querido poder jugar Mario con ese en control. En tu 0T, claro. Con ese control. Claro, claro. No con el teclado. No. Yo creo que se vale emular, pero no se vale decir que es mejor. Ajá, obviamente. No se vale decir, es que ahorita lo puedo sacar en mi tele y hay HD. Claro que a no. 4K. A 4K. Claro que sí, Sony. Pero bueno, sí, no, se vale. Bueno, si tienen la oportunidad, cómprense un Super Nintendo. Creo que están como en $500. Eso me recuerda. Quiero mandar un saludo a Chelibrini. Ella es una de las chicas que tiene un Super Nintendo y que hace poco recibió Teen Mutant Ninja Turtles in time para buenísimo, Nintendo. Y hasta me dan ganas de ir a Aguascalientes a jugarlo. Hay que decirle que nos invite. En 4 me vendía uno. Voy a ver si todavía lo tiene. Y nos avisas. Nos avisas para ir a jugar. Para jugar con los Nintendo. Para que ya no haya más confusiones acerca de nuestras frases y nuestros gags y chistes. Así es. Vamos a dejarles el link del video en la entrada de Plusbits donde ponemos este podcast. Sí, ahí de favor. Buena idea. Que por cierto, Plusbits se está pasando por unos momentos bastante angustiantes debido a que nuestro proveedor de hosting, hospedando.mx, nos está fallando. Y ahora resulta que quiere que le paguemos más dinero por un paquete que no tengo comprado, que según esto es especial para lo que yo lo estoy utilizando, cuando antes no existía ese maldito paquete. Así que se me hace bastante injusto y la verdad yo no voy a pagar, así que por favor ya no compren en hospedando.mx porque la verdad no sale bien. Perdón. Ya no, era no, mucha adelante. Publicidad. Se tenía que desahogar, ya tenía mucho tiempo que desahogar. Era mucha publicidad positiva. Ay, no da feel, bro. Aparte sí nos está afectando. Yeah. La gente ya no nos lee. No se ve nada. Y también denle like ahí a Plusbits. Así que no se apuren, pronto regresaremos con más en Plusbits. Por lo pronto estaremos posteando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y subimos imágenes bonitas. Por eso Pau no se ríe. Claro que sí, yo me estoy riendo. ¿Qué más hay? Yo les tenía unos datos claro. curiosos sobre el ataque de los clones. No sé, son como curiositos. Bueno, en esta película es en donde la sombra de Anakin refleja a Darth Vader. No sé si la recuerden. En la parte de la arena. Ajá. Sí. O sea, que es como te das cuenta que dices, mira. Luego, donde. Esto es otra cosa ya de la misma película de la producción. Dice: DiCaprio iba a ser Anakin, pero le dijo a la prensa que. Le dijo antes a la prensa y lo rechazaron. ¡Toma! Se le cegó. Sí. Pero ¿sabes qué? No me hubiera gustado DiCaprio. Pues imagínate DiCaprio como... No. Es que se parecía al morrito. Se parecía al morrito. Pues sí, del tipo, güey. Lo iban a descongelar de Titanic y... Exacto. No, pero no lo descongelaron y llegó a la playa de Inception. Claro. Sí, o sea, no es un mal actor, definitivamente no es un mal actor. Es como el... Pero Leon, no puedes... Leon de las películas. Pero no puedes sacártelo del papel de Jack. Películas que vea de DiCaprio... Nunca lo voy a sacar de ya. Para mí sí me gustó en Inception y en Shutter Island. O sea, también. Embarcado sin gloria de Master Tarantino. Te digo que es un buen actor. Que por él no sale ahí. ¿DiCaprio? DiCaprio no sale ahí. Eso lo voy a decir. Pero perdónenme la vida, sí, quítalo, perdón. Es que te disculpas porque son muy parecidos. Pero no te apures. A lo mejor sale la de Flash. ¿Verdad, Tito? De hecho, va a salir este Brad Pitt como Flash, así que no se burlen. No se burlen. Cállense, que la otra vez estaba platicando y dije que Linterna Verde estaba con. Estaba en los Avengers. Pues de. No es cierto. Perdónenme. No, no es cierto. Se me fue, o sea, confundí el verde con Hulk y fue. Igualito. Fue de no, no manches. Yo también me hubiera equivocado. No, estaba súper. Ese día estaba, pero mal, mal. Otro dato curioso de la guerra de los clones, ataque de los clones, el estreno no oficial del filme fue 4 días antes a beneficio de las víctimas del 11 de septiembre. Lo retrasaron un poco. Otro dice, es la primera película que después de las letras de inicio tildea, sale, hacia arriba en lugar de hacia abajo, como las demás. Para que usted se cuadre. Y ya como último dato así curioso, rapidísimo, es la primera película que usa Yoda completamente digital. Sí, que para la edición de Blu-ray ya aparece digital también en el episodio 1, lo cual hizo enojar a muchos de los fans, y que hizo que George Lucas tomara la decisión de retirarse completamente de Star Wars. Es que la botarguita tiene su encanto de Star Wars por Disney. Sí. Es que en la primera saga se ve. Sí. Aparte de que no me acuerdo si ya lo dije, pero en las primeras sagas es como un viejito loco, acá deschavetado, que luego de repente tiene como su momento de sabiduría al final con Luke. Y en las primeras entregas es como es como un balazo, ¿no? Lo quieren es como Kirby, para pero verde. Pacho, lo pusieron emputado. Pero verde. Pusieron emputado y está verde de lo emputado. Igual y le afectó el exilio. Verde como Linterna Verde. Verde como Hulk. Como Hulk. Como Picha Verde, ¿no? No, bueno, pero también otro dato curioso es que en el ataque de los clones, cuando Obi-Wan escapa de Jango Fett, hay una escena donde se refugia en un meteorito. Eso hace referencia a la quinta película, donde Han Solo se esconde en el meteorito. Exacto, esa es una referencia también. Esa es mi aportación para los datos curiosos de Star Wars. El ataque de los clones. Bueno, pues hemos llegado una vez más al fin de este Puner Podcast Episodio 2, El ataque de los clones. El ataque de los clones. Pero así es, ya no sean necios, es hora de despedirnos. Vamos a mandar algunos saludos. Sí. Creo que ya tenemos más amigos, Tito. Muy bien, cada vez vamos creciendo más, ¿no? Sí, eso me agrada. Muy bien, y a continuación los saludos. Patrocinados, po. Bueno, primero que nada quiero mandar un saludo a @incarlosit. Muchas gracias por escucharnos, dude. Bueno, al menos por pedir tu saludo. Otro saludo más para Cabe Díaz de León, que siempre está ahí al pendiente de Facebook, que dice que no tiene muchos amigos y que por eso le mando saludar a Batman de su parte. Yo le mando tus saludos, muchas gracias. Voy yo. Yo un saludo para Forta, @Forta01, que es abogado pero que es bien geek, entonces también nos pidió unos saludos. Es chido el dudes, trabaja en el Impupuk. Creo que Tito tiene una pregunta para él. A ver, Tito, ¿qué pregunta tienes para Forta? Oye, ¿podrías preguntarle qué tal sigue Internet Explorer 6? Qué malos son. Qué malos son con sus podescuchas. Oh, lo volviste a hacer. ¿Por qué lo bueno? Forta, te queremos, eres genial. Luego se los presento bien buena. Otro saludo para @Pablo_Torre07. Trabajo en recursos humanos de una conocida empresa y tiene tiempo para escuchar podcast, entonces nos va a escuchar. Muchos saludos, muchachón. Y una disculpa que no tuvimos programa la vez pasada, no fue nuestra culpa, no me voy a cansar de disculpar. Pero si tuvimos poner podcast. No, claro. No estaba. Lo volviste a hacer. No se puede. No se puede con estos muchachos. Son muchos hombres juntos. Dios de mi vida. Pobre de mí. Un saludo también a el Team Lambos del Tec de Monterrey, que son los que construyeron este robotito que se fue a concursar a Estados Unidos y ganó un premio muy, muy bien merecido. Y Andrea Rivera, que fue la que me pidió el saludo para el Team Lambot. Saludos a todos ellos. También saludos a Héctor de Ramos, que también nos está escuchando. Gracias por ser fan. Yo no tengo amigos, pero quiero mandarle un saludo a mi hermana, que no me quiso prestar cierto dispositivo móvil que se adueñó para poder grabar cómodamente este programa. Se creyó. A lo mejor estaba cortando la fruta o algo, ¿no? Ah, sí, sí, en su tablet. O estaba pesándose en la... No, sí tengo un amigo. Adelante, adelante. Es imaginario, ¿no? Es cierto. Saludos a Pepe, es Guardiola. Pepe Pilgrim. Pepe Pilgrim arroba en Twitter. Y Pepe Luis Juárez Rodríguez en Facebook. Agréguenlo y moléstenlo. Sí, es muy buena onda, Pepe. Sí, es muy gracias, Dú. Pídale que baile. No, no es cierto. También quiero mandar un saludo especial para Carlos Tamés, para Pecha, el mejor DJ de la ciudad de San Luis Potosí. Gracias, Dud. Y otro más para Edgar Quiroz y para Kiyokoro Pamuyo. ¿Sí lo dije bien? Eso. Sí lo dije bien. Esperemos que sí. No tengo idea, pero le dio like, así que supongo que quería un saludo. Muchas gracias por escucharnos. Ah, y a una persona muy especial que siempre está al pendiente de nuestros podcasts y de lo que ponemos en Plusbeats, Lilian Coronado, que fue maestra mía en la universidad. Muchas gracias. Saludos. Y un saludo. Esperemos que todo esté muy bien. Y de esos maestros que dejan huella. Así es, muchas gracias. Qué chido. También saludos un saludo para Edgar RS y Fernanda Muñiz y Moisés López. Moisés Mesa López. Y a mi mamá. Y a su mamá. Y a mi hermanito. Saludos, mamá. De podcast. A mi hermanito. Mamá, prende de la combo, estoy en Pone Podcast. Y a mi papá, y a mi tía, y a mi tío, y a mi primo, y a todos ellos los que nos escuchan. Los quiero mucho. Ok, bueno, pues, ¿qué creen? Ya habíamos dicho eso, Tito. Que siguen los saludos. No dijo que ya nos iba. No, pero es el corte, ¿no? Sí, corte sigue el saludo. No seas necio, Saf, ya nos vamos, amigos. Gracias por escucharnos y llegaron hasta aquí. Gracias por tomarse el tiempo. Próximamente búsquenos. Escuchanos. Óiganos. Próximamente en iTunes. En iTunes esperemos ya tener todo configurado. Para que nos puedan cargar en sus dispositivos. Mi nombre es Ernesto Tito BL en Twitter. Pau, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme y por tenerme aquí de la tosa un ratito. Y un poco ahí de carrilla sana. Sí, poquillo. Leve. Y pues cuando quieras puedes venir. Estás cordialmente invitada. Todos los programas, ¿cierto? No, muchas gracias, chao. Hasta. Muchas gracias otra vez, llegando al final de una edición más de Pundel Podcast. @ Zaporul, síganlo. Muchas gracias. Don Charmín. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente, que será Pwner Podcast, episodio 3. La venganza de los Sith. @ Don Charmín. Bueno, hasta la próxima. Bye.